Pablo, buen día. Bueno, sabemos que estás trabajando, periodista, haciendo honor a este Día Mundial del Periodista. Agradecerte mucho la comunicación. Celeste, Jorge y Pamela te saludamos. ¿Cómo estás? Celeste, Jorge, Pamela, un placer. Le mando un saludo. ¿Todo bien? Aquí estamos, como decís, trabajando con bueno, todo lo que ha dejado el fin de semana, que ha sido muy cargadito. Muy cargado, efectivamente. Exacto. Pablo, bueno, vos sos periodista, sos parte del Foro de Periodismo Argentino. En este día queríamos preguntarte que nos compartas la situación de los periodistas hoy, en particular en Argentina, y si podemos ir un poquito más allá en San Luis. Bueno, creo que no estamos pasando por el mejor momento. Creo que, mira, el otro día lo conversamos en un encuentro que teníamos con colegas, socios de FOPEA. FOPEA es una organización con más de 600 socios y nosotros habitualmente todos los meses hacemos una especie de cafecitos virtuales para hablar un poco de la realidad que nos toca, y en este caso hablamos del periodismo de investigación y participaron docentes de periodismo de investigación de todo el país que habían sido invitados. Bueno, y hablamos un poco, si bien hablamos desde el género periodismo de investigación, pero también referíamos de la situación del periodismo en general, ¿no? En Argentina, y todos coincidimos que debe ser de los peores momentos al menos desde la llegada de la democracia hasta ahora, ¿no? Por las condiciones, porque además de las cuestiones que ya vienen desde hace algún tiempo, que sobre todo se siente en las provincias, en el interior, estas dificultades para hacer periodismo por todo lo que significa la cuestión vinculada a la precarización laboral, a la falta de recursos, a que los periodistas tengan que hacer doble trabajo de vender publicidad y tener un espacio para poder hacer periodismo. Hoy el periodismo en general sufre los ataques del máximo poder del Estado, ¿no? Entonces, con un discursos estigmatizantes, con insultos, con no odiamos lo suficiente a los periodistas, y eso genera una cadena que termina en muchos casos con violencia hacia los periodistas y en los periodistas mismos, ¿no? Miedo a decir o escribir lo que piensan por temor a la represalia en las redes o que le quiten la pauta. Son tiempos muy complicados porque esto termina en autocensura, y cuando se termina en autocensura el principal perjudicado es el ciudadano, ¿no? El que tiene derecho a la información, a estar informado. Y el periodismo es el nexo, y bueno, de alguna manera también se resiente todo el sistema democrático, ¿no? Eso como una mirada muy general de lo que está pasando hoy en Argentina. Y en la provincia, digamos, algunas cosas cambiaron para bien y otras siguen muy parecidas, digamos, con relación al gobierno anterior, ¿no? Hay todavía algunas situaciones que se van repitiendo en cuanto al acceso a la información. Si bien ha habido una mejora en el acceso algunas fuentes, pero en otras sigue parecido, en cuanto también a los modos. En muchos medios del interior de la provincia también esta cuestión de la pauta que disciplina, uno a veces no sabe si por motu propio de los medios y periodistas o porque hay una bajada de línea por parte del gobierno de la provincia. Entonces, qué sé yo, chicos, es un panorama que viene desde hace un tiempo, pero creo que en 2025 estamos viviendo, como digo, el peor momento, ¿no? El peor momento para hacer periodismo en Argentina. Y quiero aprovechar para, de paso, les cuento. Cuente. Hay un trabajo que se acaba de presentar por parte de FOPEA, es una segunda versión de Desiertos Informativos que se hizo en el 2021, que se volvió a hacer este año, y en este caso junto a la Fundación GAP y otras organizaciones de periodismo de Latinoamérica, en este relevamiento de los lugares propicios para hacer periodismo. Y bueno, vayan y vean el mapa, esto de, metafóricamente hablando, de los desiertos, semidesiertos, bosques y semibosques, que tiene que ver con cuando hay condiciones propicias para hacer periodismo, y estamos en una realidad muy complicada para el país, con poco bosques, ¿no? Estamos hablando de lo óptimo. Nos vamos ya a buscarlo y vamos a ver dónde están esos bosques. Bueno, y se van a dar cuenta de la situación de la provincia de San Luis en particular, muy disímil entre lo que pasa en la capital y lo que pasa en el interior. Por todas estas situaciones de las que estoy hablando, ¿no? Fundamentalmente, con este panorama tan, tan complicado en lo económico para la subsistencia de los medios y por ende de los periodistas, ¿no? Claro, pero bueno, es un trabajo que FOPEA ha hecho foco de nuevo en este año, como para, porque evidentemente todas esas condiciones que no son las mejores para hacer periodismo en Argentina terminan influyendo en y afectando el derecho a la información, ¿no? Uh-huh. Recordanos, Pablo, si querés, ¿dónde se puede encontrar esa información, ese informe? Bueno, no, yo no tengo acá la compu a mano, pero ya te paso. Es Desiertos Informativos. Uh-huh. Mira, googlea Desiertos Informativos FOPEA y te va a llevar a la página. Está nuestra página también de fopea.org. Ahí vas a encontrar alguna pestañita que te lleve a Desiertos Informativos. Está ahí recién estrenado nuestro estudio, que, como les dije, este año, digamos, en asociación con la Fundación Gabo en Colombia, también se hizo el mismo trabajo en Chile, obviamente comparando también las situaciones de los países latinoamericanos, muy similares, por cierto, ¿no? Muy similares, por cierto, en cuanto a las condiciones para hacer periodismo. Bien, vos nos decís cuando tengas que volver al aire, porque creo que ya estamos en tiempo, si no, esta charla sigue un poquito más. ¿Cómo venís? Sí, no hay problema. Estamos dos minutitos más, no hay problema. Dos minutitos. No, bueno, acerca de todo esto que nos venís diciendo, las dificultades, ¿no?, para generar un periodismo crítico, porque de buenas a primeras, analizando lo que sucede, todo el periodismo parece responder a los grandes intereses, y de esa manera también lo observamos en este territorio. El monopolio de la información es cada vez mayor, ¿no? Los poderes de turno que o compran medios que ya estaban o le dan una pauta muchísimo más generosa, ¿no? Y hay un desarrollo muy evidente. Y también hay un fenómeno que observamos acá que tiene que ver con páginas que no se sabe ni siquiera quién escribe. Eso es otro fenómeno que ataca directamente a la profesión también. No se sabe quién escribe, pero que los funcionarios repostean de esas páginas, bueno, de incógnito. ¿Qué análisis hace? De incógnito y que están y que ya aparecieron en la gestión anterior y que aparecen en esta gestión y que tenés para un lado y para el otro, que terminan siendo instrumentos de para querer instalar los temas que le interese a ese sector de poder, ¿no? Porque claramente son sectores de poder, unos dentro del poder político y otros afuera, pero con mucho poder todavía, ¿no? Todavía como para poder hacer un poquito de fuerza. Bueno, en este estudio vuelvo con Desiertos Informativos, porque también ahí están los temas que aborda el periodismo. Y es muy interesante cómo por ahí se están dejando afuera muchos temas que sí interesen a la comunidad y que por distintas razones los medios y los periodistas los están dejando afuera. Ese tema es muy complejo, pero me parece que también está marcado por las condiciones en las que hay para hacer periodismo, ¿no? A veces es la agenda urgente del diario vivir, y a veces falta de tiempo, recursos para poder profundizar en temáticas que merecen un poco más de investigación, ¿no? Entonces, casi no existe el periodismo de investigación. Hablo de San Luis, por ejemplo. No hay un periodismo en profundidad, es un periodismo de rutina, de a ver qué hay hoy, de qué hablamos hoy, y a veces caemos en, bueno, dependemos de lo que nos llegue a los medios, y a veces el periodista va poco hacia el lugar de los hechos, va poco hacia donde están los problemas sociales en los cuales debe estar atento, ¿no? Pero sin meter una excusa, pero tiene que ver con estas condiciones que te digo, ¿no? Si vos sos periodista y estás más pensando en cómo llegar a fin de mes, de qué cosa cubrís, ¿viste? Se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy difícil. Muy interesante. Lamentablemente esto no es nuevo, digamos. Claro. Yo llevo 32 años haciendo periodismo y la situación siempre ha sido muy similar desde entonces, pero creo que ahora se ha agravado, ¿no? Por las cuestiones económicas, por los ajustes que se han hecho a nivel estatal, y sobre todo por este discurso estigmatizante que sale desde las autoridades máximas del gobierno, ¿no? Hablo a nivel nacional, claramente. Que ya, seamos todos ensobrados, seamos todos pauteros, seamos todos operadores. Y seguramente habrá periodistas así, pero te puedo asegurar que no somos la gran mayoría de la República Argentina, que hacemos esto con mucha pasión, entendiendo el periodismo como un servicio a la comunidad, pero bueno, teniendo muchos obstáculos que hacen que no sea la forma de hacer periodismo que desearíamos, ¿no? A veces lo urgente termina tapando otro tipo de cuestiones que el periodismo debería abordar y hoy no está abordando. Muy interesante cómo se construyen las agendas en los medios de comunicación, tal cual. De qué temas se hablan, de qué temas no se hablan, ¿no? Hay mucha cosa repetitiva en lo local, por ejemplo, bueno, los baches, lo policial, ¿no? Hay como una cosa ahí que se va siempre, pero en las temáticas sociales, como vos bien mencionabas, temas de salud mental, temas de feminismo, qué pasa salud con mental, la niñez, juventud. Salud mental, sí, claro. Recursos, los recursos, nuestros recursos. La microeconomía, ¿no? Porque mucho hay de los datos de la macro en cuanto está el dólar, pero a veces cuáles son las estrategias de la familia en lo cotidiano no se profundiza tanto. Nosotras seguiríamos, Pablo, vos decinos hasta dónde. No, ahora tengo que volver al aire, ya me hicieron la seña. Pero, viste, uno pone música y, claro, y ahí es larga. Ya va por el tercer tema. Pero bueno, cuando quieran seguimos charlando, chicos, un placer. Yo puedo estar hablando una mañana entera de periodismo, pero bueno, les dejo ese dato ahí de desiertos informativos para que lo chumen un poco. Van a encontrar mucha información sobre, no es un censo, ¿eh? Siempre aclaramos que no es un censo, pero ahí en la página está claro cuáles son las características del estudio, que es un relevamiento, pero que es una foto del periodismo, de cómo se hace periodismo hoy en Argentina y particularmente en cada provincia o departamento de cada provincia. Así que les dejo ahí la tarea. Bárbaro, lo vamos a chusmear, como quien dice. Gracias, Pablo, por esta comunicación. Un cariño, hasta la próxima. Un saludo, Pablo, buena semana. Bueno, Pablo Oro, que estaba en su programa de radio, él es periodista, trabaja en la Radio Nacional, Universidad Nacional de San Luis, estaba haciendo su programa y nos dedicó estos minutitos para hacer un análisis en este Día Mundial del Periodismo, porque además él es parte de FOPEA, del Foro de Periodistas Argentinos.